A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad para que te comas una. Y seas feliz todo el día. Honey, I'm home. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Llegaste a casa? ¿Estás en el bondi rezándole a la deidad del saldo negativo? ¿En cuál andás? ¿Hay ventanas? ¿Dónde estás? ¿Qué escuchás? ¿Qué cosas ves? Por lo pronto estás acá escuchando La Casita Robada. Este programa, esta conversación sobre nuestras casas por Radionauta todos los viernes de 18 a 19 horas. Del otro lado del vidrio está Saba, que se sacó el gorrito que le quedaba muy tiernis. Y bueno, nada, podés escucharnos por radionauta.com.ar y también escuchar nuestros programas grabados en radionauta.wordpress.com. Estamos en el Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Y bueno, nada, sobreviviendo estos días grises en todos los sentidos posibles. Mi nombre es Nobodia, persona que alquila y que conversa al respecto. Y bueno, nada, tenemos para esta tarde una invitada muy especial de la que hemos leído cosas y somos muy fans en este programa. Pero antes vamos a presentar el tema de hoy, que bueno, no... Ya lo spoileé un cachito, pero no lo quería spoilear del todo. Escuchamos este tema de Danny Cross, un pedacito, un minutito, y presentamos el tema de nuestra conversación de hoy. En la boca y en mangas de camiseta, tan liviana, tan coqueta, la ventana indiscreta. Ella finge no saber que hay alguien que la vigila al otro lado de la vía, siguiendo su silueta detrás de un maceta, la ventana indiscreta. Y ella. Bueno, medio siniestro el tema de Danny Cross. Este viernes en La Casita Robada, nuestro programa se llama La Ventana Indiscreta. Y vamos a hablar de ruidos y de visiones que llegan a través de nuestras ventanas o que emanan también desde el interior de nuestras casas hacia afuera, ¿por qué no? Y para hablar de todos estos temas... la tenemos a Agustina Catalano, bueno, a quien, como decía, ya hemos leído, leímos su poema 2012 de hace como bastantes años, imagino. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, ¿bien? ¿Qué tal? Bien, muy contenta de estar en el Olga porque Estuve varios años participando en el bachillerato y bueno, es como una alegría volverme a una casa también, que fue en un momento el Olga. ¿Cuándo fue? Porque capaz que fue, viste, el Olga tiene como 21 años, no sé sí, en qué momento no fue hace tanto, fue 2019, 2020 que empezó la pandemia. Qué lindo, ¿y cómo era? ¿Qué dabas? ¿Literatura? Porque Agustina Catalano, poeta marplatense, algo sobre ella, publicó Un lugar donde pasar el verano, El tamaño de mis miedos, por Concreto Editorial, al cual pertenece este poema que leímos en la casita, 2281, correspondencia. Bueno, hiciste tantas cosas, igual que no, que digo, no sé, si querés te charlo, porque esas bios potentes. No, de una, sí, lo que vaya saliendo. ¿Y qué hacías? ¿Dabas sí, taller de escritura, taller de lectura, en el Bartolina, en Puente de Fierro. Ay, qué lindo, qué lindo. Sí, así bien. Que es una alegría. Bueno, ¿y cómo estás esta tarde? Justo me estabas diciendo que te mudás, porque yo te iba a preguntar, siempre primera pregunta es medio, ¿cómo es tu casa? O ¿en qué lugares te sentís en casa? Qué sé yo, así que estás de mudanza. Sí, es muy loco porque, bueno, a partir de la invitación empecé a revisar ese librito 2281, que fue una numeración de una casa que yo viví en Mar del Plata, Dorrego 2281, fue una casa medio mítica porque fue la etapa de estudiante, la etapa de las fiestas, y un poco ese librito tiene que ver con eso. Y ahora vuelvo a vivir a Mar del Plata. Y vuelvo a vivir a esa misma casa. No, exactamente esa misma casa, pues en realidad son varios PHs. Voy a vivir a otro PH, eso es un complejito de mi abuela. Ajá. Así que vuelvo a poner un pie ahí y bueno, es como... Es como volver en otro momento de tu vida total, porque bueno, supongo que estás hablando de esa época de la vida. No es que voy a romantizar una etapa de la vida en particular, pero que todo lo que uno hace es mágico por la novedad. O no sé cómo decirlo. Sí, creo que tiene un poco como una cosa medio ambivalente esa etapa en particular, por lo menos en mi vida, que fue la de estudiar, la de los 20, que es como esa mezcla, sí, de algo medio romántico, medio mágico, ¿no? De días que son interminables, de amistades, de tener la casa abierta, o por lo menos yo siempre lo viví muy así, pero también hay algo ahí como de estar siempre contando la moneda, ¿no? Con ansiedad por los parciales, como, bueno, sentimientos medio encontrados, pero seguro que hay algo de todo eso que yo quiero que perviva en mí, digamos, ¿no? O que siempre es como una llama que intento tener medio prendida, ¿no? Claro, que te reconozcas. Y que creo que va con las casas que voy construyendo, que tuve después, creo que siempre algo de eso quise que... Que haya un hilo. Que continuara. Y, ¿qué te iba a decir? No, te iba a preguntar cómo es estudiar en una ciudad con mar, porque la verdad que para mí, o sea, yo soy de un pueblo y me vine... para acá, y bueno, nada, no sé cómo, no me imagino, me lo imagino hermoso, pero por ahí estoy romantizando. Es un buen momento para romantizar igual, me parece, como ciertas cosas, ¿no? Aferrarse algo. A algo que esto, ¿no? Que uno pueda evocar con cierta alegría o... bueno, yo siempre tenía la fantasía que me iba a recibir y me iba a ir a tirar al mar, cosa que es un ritual muy común allá, y el día que me recibí hubo una tempestad bastante compleja, así que, bueno, tiene de todo. Como que iba a estar bastante dark esa tirada al mar, y así hay bastante movida estudiantil, imagino. La verdad que sí, bastante, sí, sí, quizá más de lo que uno pensaría, ¿no? Para una ciudad que es bastante conocida por la gente más grande, la gente jubilada que la elige para ir allá a pasar sus últimos años, ¿no? Pero sí hay bastante juventud, la universidad es bastante grande, como que tiene una vida muy interesante. ¿Hay mucho de eso? ¿Hay mucha gente que se despide de su vida en como la conoció en Mar del Plata? Es terrible la pregunta, sí, ¿no? Pero sí, porque bueno, no sé, creo que se asocia algo como de ganar medio calidad de vida en un lugar que tiene, qué sé yo, más naturaleza, la playa, ¿no? Como más tranquilidad quizás en relación con Buenos Aires. Pero sí, también se puede ver mucha gente mayor en Mar del Plata. Con el departamento de fin de semana, ¿no? Que capaz, bueno, yo... estos últimos años estuve viajando bastante en tren, y casualmente en tren me encontraba con mucha gente grande que iba a Mar del Plata porque tenía el departamento, no sé, de toda la vida, de la familia, gente arriba de 60, 70, que capaz ya jubilados, que pasaban mucho tiempo en Mar del Plata, ¿no? Como una ciudad que les gustaba habitar y siempre surgían conversaciones ahí en el tren. Claro. ¿Y tenés alguna, que te iba a preguntar, algún ritual de mudanza, cosas que hagas, etiquetar las cosas de una determinada manera, categorizarlas? Sí, soy bastante ordenada, soy muy virginiana en relación al orden, en relación a la casa y en relación a las mudanzas. En general, porque temo perder cosas, empiezo con mucha anticipación, con cajas numeradas. Ahora me hice, hicimos un chat con mi pareja en donde vamos poniendo números de cajas y qué hay en cada caja. Así claro, que sí, hay mucho orden. Ordenada, sí, realmente. Pero también mucha crisis. Yo creo que las mudanzas... No es que el orden, el orden trae una paz por otro lado. Eso no, creo que el orden evita que se rompan las cosas o se pierdan, pero no evita que haya una crisis interior muy fuerte, sobre todo cuando es una mudanza de ciudad. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Y bueno, sí, esto de 2281 es el número, que este poemario que me pasabas y que, bueno, había pensado en el tema del programa por esto de que hay varios poemas que son como vivo en un pozo y lo que se ve y lo que se escucha. Bueno, no sé, ¿qué veías o qué escuchabas en ese momento, en esa mudanza y ahora...? ¿Y qué onda los sonidos y las visiones de ahora? Bueno, esa casa tenía una particularidad que creo que ya lo mencioné, que era una casa construida por mi abuela, digamos, una casa familiar. Lo hizo ella, no es, solo esa casa tenía, la compraron una casa en Mar del Plata y le fueron como añadiendo PHs, departamentos, ¿no? Que era algo como muy muy común, qué sé yo, en los 50, en los 60, ¿no? Como la cosa también de vivir con toda tu familia en un mismo lugar. Y era una casa muy antigua, bueno, más o menos de esa época, tenía mucha humedad, lógicamente, por la cercanía con el mar, por las características de la ciudad y de la construcción también. Y bueno, sí, había como, ¿no? Yo creo que esas casas que suenan, ¿no? Que resuenan. Claro. Que se escuchan cosas, que se escuchan los gatos en el techo, ¿no? Como una cosa también muy de... Sí, de conventillo, ¿no? Uh-huh. Del vecino que entra, de la puerta, ¿no? Como una cosa de vivir ahí en un lugar con mucho ruido, que es totalmente opuesto a donde vivo ahora, que es esos departamentos de edificios de granito que no dicen nada, que son todos iguales, con las paredes que no escuchas al vecino, somos dos por piso, entonces mi vecino no está nunca, la verdad que claro. Es una cosa bastante aislada del exterior, así que ahí hay mucho contraste. Y bueno, sí, el libro fue un poco como dejar registro de esos ruidos que escuchaba y de lo que para mí significaba en ese momento, ¿no? Como algo que tiene que ver con la experiencia de habitar esa casa que en la que vivieron tantas personas también, ¿no? Antes de que yo llegara. Claro, sí, totalmente. También como eso, está como un poco el fantasma de lo familiar ahí. Sí, las capas de pintura que podés ir viendo, que el rastro, los ecos, las huellas, ¿no? Las stickers pegadas en los cajones de qué sé yo, de algún niño que vivió ahí, como bueno, mucho rastro, ¿no? Como esto, mucho resto para observar, para tomar ahí como una nota y pensar cómo eso se resignifica con cada persona que vive, ¿no? Cómo, cómo cada uno se apropia de ese espacio y lo hace un poco suyo. Bueno, habla como un poco de eso, sí. ¿Y sobre esta mudanza te ha pintado escribir o no del todo? ¿Has estado en esa como en ese momento o ha sido por otro lado quizás? No, ahora fui realmente muy por otro lado. Sí, ahora estoy como medio conectada con esto, ¿no? De volver a vivir en esta casa. En esa casa a su vez vivieron mis padres cuando eran también muy jóvenes. Qué loco. Qué mis loco. Padres que estudiaron en La Plata y después volvieron tránsito. A Mar del Plata. Estoy como con una cosa, ¿no? No estoy escribiendo sobre eso, pero sí muy atravesada por algo que, no sé, capaz es medio cursi, ¿no? Pero son que las vueltas de la vida, ¿no? Un poco. No, sí. Así que estoy un poco ahí sobre eso. También tengo un hijo, así que las personas que tienen un hijo saben, ¿no? La maternidad como o la paternidad, también como, sobre todo en estos primeros años, ahí medio absorbiendo todo y siendo una experiencia muy bisagra en la vida. Así que un poco con esos temas. temas, ¿no? Claro. Claro, sí, como quizás no estás en este momento como enfocándote en, oh, voy a hacer un poemario, sino como muy atravesada por lo que estás viviendo. Sí, mucho de anotaciones, claro. de cosas así más esporádicas que van saliendo, pero sin un proyecto fijo de decir, bueno, voy a convertir esto en un libro, ¿no? Claro. O pensando en una serie, como una cosa más, más errática. Claro. Bueno, bienvenida a la errancia totalmente, y más cuando ya tenés las cajas numeradas. Esto, la consigna, las estoy escuchando, dice la bicha. Gracias, bichi, te queremos mucho, volvé siempre. Las consignas para ustedes eran, ¿a qué vistas dan tus ventanas? ¿Qué escuchás a través de las paredes? ¿Te gustaría ver o escuchar más o menos? Y en tus casas anteriores, ¿tenés anécdotas para contarnos en relación con esto? Bueno, nada. No sé si querés responder alguna de estas preguntas. ¿Alguna vez seguiste alguna historia vecinal a través de las paredes? Sí. De hecho, yo en esa casa tenía una vecina arriba. No exactamente arriba, pero sí era como un primer piso. Solo que había una escalera que medio giraba, ¿no? Estaba como medio desplazado, pero quedaba arriba y yo no podía escapar. Indiscreta. Sí, no podía escapar de las discusiones de pareja. Que en realidad ellos no convivían, pero estaban mucho tiempo juntos y la mayoría de las discusiones eran por teléfono. Y ella se ponía en la ventana con el teléfono a hablar y a discutir. Ay, y bueno, hay varios poemas sobre eso, ¿no? Que es como un poco ser un testigo que no quiere ser testigo de eso. Claro. Pero terminás, ¿no? Viéndote forzada, viéndote ahí obligada a presenciar algo que es muy íntimo. Y también escuchar un lado de la discusión, ¿no? Y como sí, imaginar el otro, reconstruir el otro. Fuerte. Eso sí. Después se terminó, la vecina se fue. No, ellos yo creo que siguen juntos. Sí. Creo que fue como una crisis de pareja que me tocó atravesar desde la ventana de mi casa, pero sí. Bueno, y en algún momento también escuchar unos vecinos que eran de una casa, digamos, lindante, o sea, la casa al lado, la famosa casa al lado, como la canción de... Y como la... Ah, no, la película es El hombre del lado. El hombre al lado, claro. Pero hay un tango que es Los cosos de al lado, que son por los vecinos. Y después hay una canción que se llama La casa al lado, de Fernando Cabrera, el uruguayo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo tenía estos vecinos de al lado, que eran una pareja mayor y que escuchaban radio. Y escuché su radio durante años. Durante años. Como a las 6, 7 de la mañana se escuchaba la radio. Estaba buena la radio, por lo menos. A 6 de la mañana igual. Oh. Sí, bajita. Se escuchaba como una cosa como sonando ahí de fondo. ¿Viste? Como si alguien hubiera dejado un celular que suena. Mira. Bueno. Pero bueno, sí, que era como un hábito, ¿no? También como ser parte de ahí de la cotidianeidad de la vida, de un testigo silencioso, ¿no? No claro, sé cuál sería la palabra. Un testigo silencioso de la vida, me gustó eso. ¿Querés leernos un poemita de 2281 y vamos con un tema? Dale. Sí, recién pensaba en uno que ¿no? Habla de pasar por estas casas en las que uno vivió o en las que uh-huh. viviste antes, y había una pregunta ahí sobre, sobre sentir celos, ¿no? De que ahora viva otra familia. Estoy tratando de buscarlo. Pero no, vamos con esta de los vecinos que se pelean. Dice, mis vecinos se disputan la pérdida de unas llaves. Yo no las usé, yo no las puse ahí. Yo no las perdí. Yo doy todo y no tengo nada. La escena es siempre la misma. El hombre no habla, aunque una vez le dijo, no es para tanto. Tampoco hay mucho para decir. A la semana siguiente la discusión parece venir de arriba. Es otra voz, increíble, pero hay otra vecina llorando. Creo que habla por teléfono y parece más joven. El amor es una flor que no crece en esta cuadra. Qué lindo. Bueno, y escuchamos en relación con esto que estamos hablando nuestro primer tema, que es de Modest Mouse, Paper Thin Walls. Shaking in their shoes, oh Lord, don't shake me down. They're shaking hands, they're shaking in their shoes. Oh Lord, don't shake me down. Everyone wants two of them and half of everyone else who's around. It's bad and great, the whole world stinks, so no one's taking showers anymore. Laugh hard, it's a long ways to the bank. That you don't know, I can't be a fool for everyone that I don't know. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Y ante la pregunta de lo que se escucha a través de sus paredes, finitas o más gruesas, y lo que se ve a través de sus ventanas, Pipo responde. Antes, durante un tiempo, mi vecina súper maltrataba a sus dos hijitos. Era re duro de vivir. Luego se fue. Ahora tengo un vecinito que no importa la hora, inunda el piso con olores a comidas deliciosas. Bueno, no sé, dos cosas de esto. Primero que sí, a veces se filtra el maltrato o cosas terribles con respecto a las cuales una no sabe si intervenir, ¿no? Si qué. No sé. Sí, muy complejo esa situación, ¿no? Muy, sí. Porque ahí no solo es el testigo silencioso, sino que es medio como ser parte ahí, ¿no? Parte cómplice, parte, ¿no? De ver si uno interviene o no. Sí, complejo. Sí, sí. Eso por un lado. Una vez me pasó, pero era yo también una niña y tendría que ver qué me pasaría ahora, sí, si me agarra de grande, sí. Y por otro lado, los olores, ¿no? Que por suerte para Pipo eran lindos olores. ¿Te ha pasado que se han filtrado? ¿Qué olores crees que filtrás vos? ¿Hay olores a comidas deliciosas en tu casa? ¿Y qué, cuáles te llegan? Sí, a veces hay olor a comida deliciosa, pero, por ejemplo, es deliciosa en el momento en el que se va a comer y después por día tenés un olor en tu casa. A mí ahora, actualmente me pasa que la cocina está muy pegada a la puerta de salida, entonces con el vecino no nos cruzamos en general mucho, ni nos escuchamos, pero sí nos olemos. Él cocina mucho carne y yo siento mucho el olor a carne, que me resulta bastante desagradable, claro. Por cierto. ¿Sos vegetariana? No soy vegetariana, pero no, sí existe. Sí, no suelo comer carne, es como... Claro, claro. Pero bueno, en mi casa a veces se hace pescado y es peor, la verdad. Entonces, estamos un poco a mano con eso. Como, claro, como pero buena sí, señora venida. En general, olor a salsa, por ejemplo, a guiso, bueno, sopa, risotto, mucha cosa así, una comida muy calórica, bueno, en invierno. Bien, bien. Y también me referías en el corte esto del capítulo de The Girls, la conversación, a ver qué piensan, si hay alguien que nos está escuchando. ¿Cómo era esa disyuntiva? Hay una... me acordé justo de una escena en la que, bueno, hay uno de los protagonistas conoce a una chica y la chica le hace una pregunta, digo, para no hacer mucho contexto, la pregunta es si elegirías una casa, un departamento, un lugar donde vivir que por dentro está horrible, está, no sé, viejo, con las cosas rotas, pero que tiene una vista a un lugar espectacular, una vista hermosa, uh-huh. o si elegirías una vista horrible, desagradable, a cambio de vivir en un lugar que está precioso, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo es? ¿Con qué te quedás? ¿Un caserón divino que da un basural o, sí, una choza que da a... Bueno, no sé del otro lado del vidrio qué opinan de esto. ¿La casa pedorra con vista espectacular o casa espectacular con vista pedorra? ¿La vista? Vamos a charlar un poco. No, me gusta más la vista. No importa adentro, ya fue. ¿Vos decís? Sí, me decís una casa en el mar. Ah, no, bueno, si es una casa en el mar. Bueno, ¿sabes que yo no viviría frente al mar? ¿No? ¿Por qué? ¿Por el frío? Bueno, por el frío, pero yo tengo como una hipótesis, ¿no? Sobre que el paisaje del mar es tan cambiante que me parece que terminaría influyendo en mi personalidad, ¿no? De pronto vos te levantás, abrís tu ventana, tenés esta tempestad, ¿no? Como claro. Siento que eso a mí ya me... Quizá como persona que nació cerca del mar y que le tengo mucho respeto al paisaje del mar, yo es como... Claro. ¿Y bosque no? Es muy imponente. El bosque me da miedo que se me caigan los árboles cuando hay mucho viento. Ah, pero me parece que hay algo medio paranoico con vos. No sé, como que claro, puede pasar algo. No, pero viviría más en el bosque que frente al mar, sí. Sí. No, pero es verdad que es fuerte hacerse cargo del mar todos los días de tu vida y hacerse cargo de esa inmensidad todos los días de tu vida. Para mí es demasiado, pero bueno, depende también la vista, ¿no? Porque yo ahora estoy pensando uh-huh. en esos departamentos que son todos vidriados, que están, ¿no? Que parece como que vos estuvieras adentro del mar, ¿no? Que claramente yo no podría vivir ahí porque no tengo presupuesto para vivir ahí. No. Pero me parece que hay algunos departamentos que proyectan como esa sensación, ¿no? Que es la de estar adentro del mar y me parece un montón. Claro. Pero sí. Yo quiero decir que siempre hubiera dicho que elegía la casa chiquita con la vista linda, pero después de haber vivido durante 6 meses en una casa tan chiquita y pedorra, quedaba el cielo abierto, la luna llena, unas palmeras random que, bueno, gente de La Plata flasheando Miami. Nada, la vista era muy linda, pero la casa pudo conmigo. Llegó un punto que está bueno que, aunque sea sencilla, reúna ciertas comodidades, ¿no? Como... Sentís que se te viene encima en un momento la casa, ¿no? Como claro. Que no hay un adentro, que no hay un adentro real. Está bueno también que haya un adentro. Dice la bicha, en mi casa anterior desde mi ventana podía verme la encargada del edificio, que era una pesada. Ay, sí, esta mujer. No, podés hacer una mini imitación, me dice, pero no me acuerdo. Ahora en la casita donde estoy hay ventanas más grandes. Algunas dan a un patiecito y desde otra puedo ver el barrio y a muchos gatitos caminando por los techos. Me encanta. Y agrega una casita medio chotita en el Tigre, Reba. Yo no sé si podrías vivir vos en una zona tan inundable, bicha, no sé. ¿Vos qué decís? ¿Casita en el Tigre? ¿Sí? ¿No? Para vacaciones, para un fin de semana. Claro, para un ratito. Para ir en, ¿no? En lancha todos los días, ida y vuelta. Claro. No sé. Ahí como, bueno, que hay gente que se apasiona, le encanta, vive ahí. Conozco gente que vive ahí, que es su lugar en el mundo. No creo que sea el mío, pero, claro, pero también comprendo que hay gente que le gusta vivir ahí, ¿no? Y que disfruta de ese de habitar ese espacio. Sí, yo hoy por hoy digo que no, pero las vueltas de la vida. Ah, eso seguro. Y hay que probar todo que también. Creía. Sí. El que probó lo sabe, ¿no? Como tal dicen. Tal cual. ¿Tenés alguna cosita más para leernos? Después les sigo leyendo las respuestas de ustedes a las consignas. Bueno. Dice, en el futuro quiero vivir cerca del río. Hay días en que me gustaría un departamento estrenar, luminoso y aburrido. Hay días que no quiero tener problemas con las cañerías. Me acuerdo de cuánto insistí por la casa que ahora tengo y pienso en todas las cosas que faltan. No existen las avenidas, las alturas, no hay árboles, no veo personas caminando por la vereda. En el futuro quiero tantas cosas. ¿Y las personas que antes vivían acá? ¿Alguien habrá sido feliz en ella? ¿Yo voy a ser feliz? El sol hizo crecer las plantas, yo cambié sus macetas, se secó también la ropa, se quemó de a poco mi piel, se inundó una tarde la casa, se llenó de mosquitos y de moscas. Quedaron platos sin lavar, cubiertos y fuentes, me visitaron muchas personas, estuve sola y regué las plantas, me distraje y prendí fuego el pan. Algunas polillas se murieron en un cajón, algunas hormigas invadieron la comida. Pienso en las capas de pintura que van a venir después. ¿Alguien descubrirá que pinté la cocina de amarillo? No me importa el porvenir. Me voy a ir de esta casa. No sé qué prefiero. Este lugar en forma de pozo es lo único que tengo asegurado en la tierra, porque nadie se puede llevar un cimiento. Qué lindo, me encantó. Ya lo había leído cuando me lo pasaste, pero es muy lindo. Pensaba, ¿qué desea una cuando quiere un departamento moderno y aburrido? ¿Qué es lo que le falta a una? Porque también lo que uno desea es un poco lo que está faltando, ¿no? Como cuando estás en un departamento y querés un patio. No sé, ¿qué opinas? Y yo vine todo el tiempo con eso, porque de la casa viejita, antigua, con humedad y todos estos problemas que relaté recién, pasé al departamento moderno, ¿no? Luminoso, con esos pisos que los limpiás, nada, le tirás un escupitajo, le pasás el trapo y quedan relucientes. Claro. Y de ahí me fui a una casa. Otra claro. vez, ¿no? Como me agarró la pandemia en ese departamento y me sentía como dentro de una prisión. Si bien tenía balcón y todo, la verdad que no. Claro. Es bastante despersonalizado, ¿no? Como eso. Sobre todo si alquilás y no le podés como hacer grandes cambios al lugar en el que estás. Y ahí, bueno, después de 4 años de vivir en ese departamento, sentí como la necesidad de la casa. Otra vez, ¿no? Quería ponerme la pelo pincho, tener las plantas, la mía, la casa antigua. Bueno, me mudé a la casa antigua y me encontré con estos problemas otra vez. Y otra vez me fui al departamento. Es como que realmente es algo que no termino de resolverlo. Sí. Ahora pienso que quizás... por ejemplo, un departamento en un primer piso que sea medio casa, medio pH, como encontrar una instancia intermedia, ¿no? No entre esos realmente. Extremos. Sí, yo creo que se juega el deseo, ¿no? De que sea fácil, ¿no? Esto que decís del escupitajo, que sea fácil, pero después hay que bancar que sea fácil, ¿no? Porque es como la falta de identidad total. Decís, bueno, que sea difícil de nuevo. Quiero poner una hamaca desde la cual, no sé, como que se empieza a jugar de nuevo el personalizarlo, me parece. No, y que las casas tienen medio vida propia también, ¿no? Yo en un momento ahí en esa casa como sentí que estábamos como en una guerra, ¿no? Como con un niño chiquito ahí súper cansada, ¿no? Ya en un momento era como, le empecé a tirar una mala onda a la casa. ¿En el departamento o en la antigua? Casa. En la casa. En la casa. En una casa ahí. Barrer las hojas, ¿no? Como una cosa que decís. No, empezó a molestarme mucho y la verdad que, bueno, también tenía, por ejemplo, no sé, se nos quebró el piso, o sea, claro. Fue el de la humedad, ¿no? El piso, empezó a haber como unos cráteres en el piso y yo dije, no. No. Pero bueno, es eso, es medio unir y venir con esa, como entre la fantasía, la realidad, lo que una puede, los momentos de la vida también. Yo creo que hay como lugares para determinados momentos. O una se va acomodando un poco también ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, dice, tenemos más comentarios. Hola, Novodia. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te voy a contestar a la consigna de hoy respecto a qué vistas dan mis ventanas. Mis ventanas dan vista a mi patio, mis plantas, el cielo, los pájaros, las nubes, el sol, la luna, las estrellas. Vos debes ser propietaria. Generalmente escucho el sonido del canto de los pájaros y a veces también los ruidos de la máquina de cortar madera de un vecino que tiene una gran carpintería, que en muchas ocasiones es un ruido molesto, sobre todo a la hora de la siesta, que en los pueblos es sagrada. Bueno, les mando un abrazo a todos. Hermoso el programa. Te mandamos un abrazo. Te queremos mucho. Y tenemos uno más de Fueguina, que nos dice que sus ventanas dan a la calle, a una esquina desde donde ve todo, hasta la punta de la catedral desde varias cuadras. Esto es muy particular de La Plata, que se ve la catedral desde casi... Sí. ¿Qué opinas de La Plata como ciudad? Yo recuerdo un poema tuyo que decía como... Dejé de ver el mar y ahora estoy en una ciudad donde todo se llama Dardo Rocha y fue como real. Sí, es así. Sí, sí. Bueno, fue como una primera impresión de La Plata, ¿no? un poco eso, porque sí, fue como, ¿por qué cambié al mar, no? Este paisaje imponente, esta belleza como, ¿no? Inabarcable por una ciudad que Dardo Rocha cada ratito. Fue como un poco esa impresión, ¿no? Después creo que la fui descubriendo y fui encontrando algo más que eso, ¿no? Que me parece que es muy atrapante, una ciudad muy hermosa y que de la cual no me quiero ir, en el fondo. Claro, claro. Pero al principio fue raro la sensación de ir caminando por la ciudad y no desembocar en el agua, ¿no? Como uh-huh. Me sentía como una especie de asfixia. Fue raro. Es un sentimiento que ahora me cuesta un poco como evocarlo, ¿no? Como porque ya me acostumbré. Pero al principio buscaba como la costa, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, el Mar de Plata, en las ciudades que o dan al río, o dan al mar, o dan... ¿No? Es como acá, caminar, y me sentía como girando en falso, ¿no? Claro. Después eso se me pasó, y me parece una ciudad hermosa. Con mucha vida propia, ¿no? Como que no necesita... A mí hay gente que me dice, ay, si le pusieran un mar a La Plata, ¿no? Como mi hijo me dice, ¿por qué no hay mar en La Plata, no? Hasta tu hijo ya lo dice. Es como raro, como... Sí, él cree que se puede trasladar eso. Como, no. Pero... Las diagonales, por ejemplo, me encantan a mí. Sé que suena algo como muy pavo, pero... como tiene una cosa como, sí, como un ritmo muy propio. Sí. Los números también, sí. Sí, bueno, las construcciones antiguas, ¿no? Como la ciudad universitaria, la ciudad como cultural. Todo eso yo creo que, bueno, fue cambiando mucho con el tiempo. Uh-huh. Pero algo de todo eso pervive y a mí es como una energía que me gusta mucho estar en contacto con eso. La verdad que la disfruto. Sí, sí, totalmente, lo cultural, o bueno, sí, esa cosa como comunitaria que no sabes bien qué es lo que te mantiene, pero que te mantiene, ¿no? Que hace que no te quieras ir del todo, ¿no? Sí, yo, bueno, también tengo una amiga que nosotras, qué sé yo, siempre vamos a congresos, a cosas, ¿no? A visitar acá, allá, una amiga, una colega, y ella dice, yo, la verdad que... Por La Plata tengo el apego, ella es de Mar del Plata, ¿no? Me dice, la verdad yo por La Plata tengo el apego de que vengo a verte a vos y vos me llevas por la ciudad, ¿no? Como que al final uno termina amando las ciudades o los lugares con los que se conecta desde, ¿no? Desde esto, desde las amistades, los vínculos, el qué estás haciendo, el qué estás, ¿no? Y a mí me pasa, como hay lugares que me parecen muy hermosos, pero no siento nada. No sé, por ejemplo, con Córdoba me pasa, que una ciudad que, digo Córdoba capital, no digo Córdoba. Ah, Córdoba la ciudad. No digo Córdoba la provincia, sino la ciudad, ¿no? Como... Digo, no tengo ningún apego, ¿no? Me parece una ciudad linda, como, ¿no? Hay varias ciudades así, como que... ¿Qué? He viajado, he estado, he ido a hacer algo, pero... por ejemplo, con Rosario, me encanta ir a Rosario. Mm. Me encanta. Sí, sí, es hermoso. Es una ciudad que me encanta, que tengo un montón de amigas, que siempre pasan cosas, ¿no? Como hay... Mm. Hay una vida muy especial también, que se va tramando ahí medio, ¿no? Sí. Un diálogo también a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Me resuena lo que me decís, me acuerdo una vez que estaba en Iruya, me parece, que era hermoso, era como uno de los lugares más hermosos que he visto, pero como que ahí en el norte, pero como que no me generaba paz, como que paz por ahí me genera ir a mi pueblo, que es un embole visualmente, con todo respeto, si me están escuchando, con todo respeto, porque, o sea, ya sé que es lindo, para mí también es lindo, y que bueno, sí, hay paisajes donde uno se halla y siente que hay lugar para uno y otros que no. No, y que no. Es la historia que estuviste haciendo ahí, o lo que fue sucediendo, ¿no? Y que me parece que hay algo de esto que yo, bueno, justo traía esto que me decía mi amiga, que también te la tienen que mostrar la ciudad, ¿no? Me parece que hay algo como de ir a visitar a alguien, que a mí me pasó con La Plata en un primer tiempo, y después ahora también, ¿no? Como de ir de la mano de gente que te muestra la ciudad, que te muestra dónde están las cosas, dónde está medio, ¿no? Como la movida, la vida al final, ¿no? Como tal cual. La verdadera. Claro, me parece que hay algo ahí también, ¿no? Como con salir de la cosa medio turística o, ¿no? Total. O del trámite que te tocó hacer. Uh-huh. Que mucha gente, bueno, en Mar del Plata me dice, ¿pero cómo que te fuiste a La Plata? ¿cómo teniendo esta ciudad te vas a La Plata? Y acá lo mismo, ¿no? Como, ¿por qué dejaste Mar del Plata? Y como, y es medio difícil de explicar porque te gusta un lugar. ¿Qué te importa? ¿Por qué dejé Mar del Plata? Pero que, es que... Pero no, además, pero pasa, es difícil de explicar por qué un lugar te gusta, ¿no? Porque inmediatamente alguien te dice, bueno, pero que tenés un trabajo que te gusta, tenés una pareja, tenés... ¿Qué tenés? Y es como, bueno, es más complejo que eso, me parece. Sí, y aparte de esa pregunta, bueno, tiene mucha tela para cortar. ¿Querés leernos un poemita más y escuchamos otro tema? Dale. Tengo miedo. La casa empieza a hacer ruidos. Cuando me voy a dormir puedo sentir el ruido del agua que parece caer por la pared y gotear. ¿Por qué todo es peor a la noche? No puedo creer que estas cosas le sucedan a mi casa. ¿Quién dijo que las personas se pueden acostumbrar a todo? La pared sigue goteando. Caen pequeñísimas gotas, con poca densidad pero con fuerza, formando un charco que tengo que limpiar al día siguiente. Otras veces me divierto dándole forma a las manchas de humedad y a los huecos que dejan las pérdidas de la pintura. Escuchamos Pérez con Ventana. Si no sabes cómo es, no saltes. Sabes quién es, no le abras la puerta a nadie. Yo no quiero mirar por la ventana, yo quiero estar abajo. Yo no quiero mirar por la ventana, yo quiero estar abajo. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Proteger mi casa. Me siento como en la peli La Ventana Indiscreta, dice Fueguina, y tengo binoculares y una cámara de foto. Cuidado, cuidado con Fueguina. ¿Qué escuchás a través de las paredes? Mi vecina es muy silenciosa, nos cuenta, pero me gusta cuando se junta con amigas y se la pasan riendo. ¿Y en tus casas anteriores? En el edificio de enfrente donde vivía antes solían tocar jazz, me encantaba. A veces cuando se jugaba el superclásico se escuchaba los goles y puteadas. Mi hermano salía al balcón a gritar el gol o putear también, me encanta el hermano. Prendiéndose en la que sea. En mi casa anterior del sur, cuando salía de la pieza, tenía la ventana de la cocina justo enfrente de la puerta. abierta, que tenía vista al patio y después la calle. No puedo explicar lo hermoso que era levantarme y ver todo blanco de nieve. Era una sorpresa, que no sucedía siempre. Dice Bernardo, Negri, escuchándote, bracito musculoso. Te mandamos un beso, Bernardo. Y dice la bicha, mi casita era un re intermedio. Melissa, ¿te acordás de sus ceces? Hablando de esta vecina que tenía. Bueno, y cuestión que veníamos pensando, quizás vos sos investigadora de CONICET y estuviste, ¿cómo decirlo? ¿Investigando? Sí, estudiando al poeta Roberto Santoro. ¿Querés contarnos un poquito de esto? Sí, investigando, estudiando, hice una tesis sobre el poeta Roberto Santoro hace, bueno, arranqué en 2018 con ese trabajito que concluyó en 2022. Un montón. Sí. Y bueno, no para no perder mucho tiempo contando un poco sobre la tesis, es una figura re interesante para mí, como es alguien de quien siempre me termino hablando igual, aunque ya no me estoy dedicando puntualmente a eso, como que es como una figura que me acompaña mucho, y que había pensado en un poema también para leer porque habla de los alquileres. Uh-huh. Sí, es un poeta argentino, editor también, militante, bueno, una persona muy comprometida en los años 60-70. Estudié, bueno, toda su poesía, sus intervenciones, ¿no? Todo el recorrido básicamente a partir de algunos problemas y algunas preguntas que me parece que se pueden rastrear ahí, que son interesantes, que no vienen a cuento en realidad del tema de hoy, ¿no? Pero él tenía una revista que fue como lo primero que hizo, ¿no? En el año 60, una revista que se llamaba La Cosa. Y bueno, por diferentes motivos, ¿no? Personales y grupales, terminaron sacando solo un único número. Uh-huh. Y eran todos textos poéticos escritos en colaboración entre un grupo de amigos, ¿no? Mira. Y con algo que está en toda su obra y que es el humor, ¿no? Un humor negro, un humor irónico, sórdido, ¿no? Como bien un poco, yo creo que bastante argentino, ¿no? Como de poder reírse de situaciones de las que quizás otras en otras culturas no está tan habilitado reírse, ¿no? De problemáticas sociales, políticas, injusticias, desigualdades, ¿no? Él habilita total siempre la risa, ¿no? La parodia, la burla. Y bueno, traje este poema que es justamente para eso, ¿no? Para reírse un poco o para cerrar riéndonos, si puede ser, sobre esta problemática que imagino que habrán hablado bastante, que es el tema alquilar, y que hoy, bueno, no sé, está muy complicado. No solo ingresar a alquilar un departamento, sino sostener después total ese alquiler. Y este es un texto muy cortito, muy... ¿De qué año es este texto? De 1960. Mira, o sea que ya estaba cagada la cosa. Sí, está bueno para pensar, ¿no? Como la vigencia, uh-huh, de esa risa. Es muy sencillito, muy, muy básico, pero a ver si nos podemos reír un poco. A ver. Dice, primero, se van a aumentar los alquileres. Segundo, los alquileres se van a aumentar. Tercero, a aumentar se van los alquileres. Cuarto, alquileres aumentar a los van C. Quinto, los van alquileres a C aumentar. Sexto, aumentar a los alquileres se van. Séptimo, se van a los aumentar alquileres. Octavo, alquileres. Noveno, alquileres. Décimo, se van. Me encanta porque aparte siento que como inquilines muchas veces te volvés, de pronto yo me volví una obsesiva de un tema que quizás de otra forma, no sé, no me hubiera obsesionado de la misma manera, como que llega un punto que te implica una serie de nervios y de preguntas y de cálculos y de saber los índices vigentes y la normativa y cómo podés defenderte, que es como fuerte. Sí, es una posición de mucha debilidad la de la persona, uh-huh, que alquila. La realidad es que no Eso es muy difícil. Por eso me parece que está bueno también de pronto como tomarlo con este, sin romantizarlo, sin banalizarlo, ¿no? Como esto que aclarabas al principio también, que está bien. Pero bueno, tomárselo así de pronto como un poco de risa, pero es una posición muy compleja, ¿sí? Sí, y bueno. Muy difícil, y en este contexto actual, ni hablar. Ni hablar, la cantidad de gente está abandonando la posibilidad de alquilar. O sea, ya hasta hoy, alquilar es, no diría un privilegio, pero... Uh-huh. Ni siquiera es algo que podamos hacer todos y todas. No, totalmente, totalmente. Me acordaba de, en relación con lo que decías, el otro día estuve leyendo La inocencia de Marina Yusuk y citando a no sé quién en el final, como que ella decía, bueno, ¿qué vas a hacer más que, vas a volver a tu casa, qué vas a hacer más que escribir una canción al respecto? Y es como un poco eso, bueno. Leer un poema, hacer un programa, charlarlo, cómo ponerlo en común. Y, ¿no? Sí, hasta que un día hagamos la revolución de los inquilinos. Que eso es una cuenta pendiente. Es una cuenta pendiente de la. Totalmente. Sí. Totalmente. ¿Cómo crees que sería esa revolución? ¿Qué deberíamos hacer? Yo me la trato de imaginar. Pero me la imagino medio huelga de las escobas, como que me imagino una cosa. Y después, si no, me la imagino como más económica y simplemente que masivamente dejemos de pagar el alquiler, que una cosa se viralice hasta el punto en que se vuelva tan masivo que tengan que hacer algo al respecto. ¿Cómo te lo imaginas vos, esta revolución inquilina? Hoy me cuesta mucho imaginar cualquier revolución. Cualquier cosa. No, vamos más a una revolución. Pero no, justo me acordaba de una película colombiana que se llama La estrategia del caracol. Ajá. Sí. Que habla un poco de esto, la, ¿no? La pasada. Acá en la Biblia estuvo, ¿no? Es muy linda porque justamente si me imagino que se puede hacer algo es en lo colectivo, ¿no? En lo que me parece que hay que encontrar ahí como una respuesta. No creo que nadie solo o sola pueda encarar una lucha de esas características si no es uniéndose, ¿no? Con los vecinos que están al otro lado de la pared. Para empezar, pero me parece que hay ahí como una respuesta posible o un camino posible que tiene que ver con que tenemos que volver a enlazarnos, volver a construir algo colectivo y a partir de ahí sí empezar a como... Totalmente, a derribar esas paredes entonces. Agustina, mil gracias por venir esta tarde. No, gracias por la invitación, sí, muy hermoso. Un placer que hayas estado. No, gracias. Nos deja Agustina, puede brotar el fuego o la hermosura, literatura, política de edición en la obra de Roberto Santoro, que en la semana vamos a estar moviéndolo como para sortearlo. Y arranca más puntual Hola Tama que nunca. Malos Perdedores, el informativo vespertino de Radionauta junto con Pulso Noticias. Bueno, y nos despedimos por hoy. De nuevo, mil gracias por venir. Suerte con esa mudanza. Gracias. Y nada, ojalá puedas volver siempre a La Plata. Como sí, que sea. Sí, seguramente. Sí. No me fui, ya estoy volviendo. No, tal cual. Y a ustedes, gracias por escuchar. Ojalá donde estén en casa, ojalá lleguen bien a casa, ojalá puedan tener una casa en les demás y bueno, puedan escuchar ruidos y ver visiones amables. Hasta aquí hemos transmitido desde Radionauta en 60, 10 y 11 y será hasta el viernes que viene. Nos vamos con, tercer tema puse, no puse el nombre, nos vamos, Ah, Tu vieja ventana de Carlos Gardel, bueno, ya senil a esta altura del año, bueno. Será hasta el viernes que viene. Besito. Vine al pie de tu vieja ventana, mi bien, a ofrecerte mi vida, este canto de amor, porque quiero que sepas que te amo, mi bien, y te siento latir en mi fiel corazón. Yo quisiera, mujer, que comprendas el cariño tan leal que te tengo. Me paso las horas pensando, y es esa la causa que yo ya ni duermo. He traído